Y bueno, ya si quieren empezamos con ruegos y preguntas. Tiene la palabra San Borondón. ¿Cuánto tiempo supuestamente tendremos en este caso? 2 minutos. ¿Tenemos aplicándonos al reglamento actual, para más o menos hacer la prueba, Isabel? En el reglamento actual, 2 minutos. No puede superar 2 minutos. ¿Dos minutos para yo hacer exposición en la pregunta y en la respuesta? A ver, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo, ustedes dirán, pero les pongo el que conozco. Es decir, nosotros en el Parlamento tenemos 2 minutos para todo. O sea, se le pone 2 minutos, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Yo le pregunto a usted, mire, explíqueme el convenio del agua. Se para. A usted, en su segunda intervención, le queda este tiempo. ¿Me explico? O sea, no es 2 minutos para la pregunta y 2 minutos para la respuesta. Es 2 minutos en total, pregunta y respuesta. Y réplica, en todo caso. Y luego están las alusiones, si se considera que hay alusiones. Que depende de la presidenta. Que depende de la presidencia, que, a ver, ustedes saben que se resuelve. Y usted responde. Y yo tengo 2 minutos para responder también. Y no se contabiliza el suyo. Claro, el problema es que tenemos que poner 2 tiempos distintos. Que no sé si el sistema lo tiene contemplado. Pues yo tengo 2 minutos también, si no tengo más. Sí. ¿Vale? Sí. Arrancamos. Quiero ausentar un momento al baño. Empieza conmigo. Y me gustaría espero. Que, bueno... Espero, entonces. Si usted quiere... No, vaya. ¿Las esperamos que vayan directamente para mí? Vaya usted y esperamos. No, bien. Yo no espero. No. Dígame las que son para mí después y bueno, yo me ausento. Sencillo, tengo... 2 minutos, arrancamos. Vale, compañero. Una pregunta con respecto a la licencia de los taxis. ¿Cuándo, si se abrieron ya los sobres de las adjudicaciones? ¿En qué proceso está actualmente? Si se puede responder. Para hacerlo bien. ¿Eh? 2 minutos... ¿Roque o secretaria? ¿Roque? ¿Eh? ¿Secretaria? Venga. Sí, ya se procedió por la mesa de contratación, que era lo que disponía las bases, si recuerdan o si se las dieron en su momento. Se han aperturado los sobres y ya ahora se llevará a cabo, se tuvo que requerir una serie de documentación porque se da plazo de subsanación. Se publicará la lista de provisional de admitidos y excluidos y luego también se le da un periodo de alegaciones nuevamente de 10 días para no causar indefensión. Y ya la propuesta definitiva se lleva para el pleno que corresponda, si se cumple con todos los plazos. ¿Pleno ordinario, el próximo pleno ordinario? Ordinario, sí. ¿Ordinario o el extraordinario, lo correspondiente? ¿Sería la aprobación definitiva ya? Sí, exactamente, sí. De y la una vez la aprobación definitiva, ¿cuándo puede estar ya operativa la licencia? Se les notifica y está claro que todo tiene su periodo de recursos, pero no quiere decir que el acto administrativo es ejecutivo desde que se dicta. Vale, perfecto. De acuerdo. Vale, y un ruego... Y ahora, por ejemplo, perdóneme, Juan, ¿sí? Ahora, ¿cómo volveríamos al tiempo pendiente del concejal? Todavía no está configurado claro así, ¿no? ¿No? Ah, vale, venga. Bien, pues entonces le ponemos 2 minutos. 1 minuto 40. Le vamos a poner 2 minutos, más o menos, para vale. Que ustedes lo vean. Vale. Venga, seguimos. Y después un ruego. Tenemos un grave problema y así lo entendemos nosotros y así no nos han hecho llegar los vecinos de la zona del pueblo de Playa Blanca. La zona, estamos hablando de un solar vallado que está justo enfrente de la rotonda, enfrente de la farmacia, que por la parte, por el lateral que da para el barranco, ocupa, aquí está la foto, ocupa la mitad de la acera o más de la mitad de la acera. No sé si la podrán ver bien, ocupa casi la mitad de la acera y es un acceso donde todos los días los niños y niñas del pueblo cruzan y van, acceden por ahí a ir a la parada de escolar, ¿no? Por lo tanto, y si usted pueden observar en el espacio que queda en la acera restante que queda, incluso están las farolas puestas en medio de ese restante de trozo que hay. Por lo tanto, si alguien va con una sillita de ruedas o con un carrito de bebé, es imposible transitar. Entonces, nosotros nos hemos hecho eco de ello, lo hemos denunciado y lo denunciamos también aquí en el Pleno para ver si el Grupo de Gobierno y el concejal correspondiente puede tomar medidas e pedirle al propietario de la parcela que no ocupe la vía pública. Si entendemos, y no lo sé, si usted me lo puede aclarar, si entendemos que esto es vía pública, si esa acera nos pertenece y es vía pública o es propiedad del propietario. Quiero que me lo aclare, porque si es así y es vía pública, pedirle al propietario que lo que es el vallado rectifique y lo incorpore dentro del perímetro de su parcela y no invada la zona de paso, porque insistimos, es una zona de paso del transporte escolar de los niños y de todos los vecinos y vecinas que pasan por esa zona, y creemos que está causando un grave problema. Le hacemos un ruego de, por favor, se tome medidas al respecto y a ver si se puede solucionar ese tema. No sé si me quiere responder o no, o tiene alguna... En principio eso ya se le ha requerido al propietario de la parcela. Yo entiendo igual que usted que es una zona pública. Sí. Ese propietario pues tiene sus discrepancias con planes generales y demás. Sí. Y tiene interpuesta la demanda correspondiente también, que está pendiente de que todo eso se... Exacto, está en trámite judicial. Sí. Sí. Pero lo que está, perdónenme los dos que me meto. Sí, sí. Vamos a ver, ahí... Este señor, el propietario de esta parcela, es uno de los recurrentes del plan general, porque no está de acuerdo con el tratamiento que el plan general da a esa parcela. ¿Vale? Lo que habrá que volver a revisar, que supongo que el concejal lo habrá hecho ya, es pues ver esas ocupaciones, si transitoriamente podemos hacer algo, pero el pleito está ahora mismo pendiente. Es decir, pero que no sabemos quién lo va a ganar, si él o nosotros. Que en ningún momento hay potestad municipal en que haga la obra o intervenga el ayuntamiento y después se le pasen las tasas correspondientes de esa obra que se ha hecho. No habría, hay posibilidad de eso, porque es que estamos diciendo de que se está cerrando el paso a los usuarios. Habría que verlo. Habría que verlo, Juan, porque sí. A veces lo que para uno es tan sencillo luego se complica jurídicamente y luego te meten en un follón y... Lo entiendo y por eso pregunto, sí. Pero no obstante lo... Pero tenerlo en cuenta porque flaco favor le estamos haciendo a todos los vecinos que transitan por allí, ¿no? Pero ¿puedo hacer una puntualización sobre esa moción? Es que me estoy quedando blanca. Esa, justamente esa denuncia, y no solo la de ese paseo donde no puede pasar absolutamente nadie, la traje yo hace por lo menos 4 años, mi primera etapa de concejal, y sigue estando igual. No solo había denunciado la acera estrecha tal cual se ve en la foto que trae el compañero, sino que además era un foco de infección en aquel año, sí, impresionante, porque estaban además las vallas, no estaba bien cerrado, no había traído solo ese solar, sino que había traído alguno más, y se llegó a corregir. O sea que las negociaciones en aquel entonces con el propietario de ese solar se dieron, porque recuerdo que poco después del pleno se cerró mejor lo que era el solar. Un trozo de muro, pero ahí no estaba aprobado el plan general. Pero porque se tiraban incluso la basura directamente ahí y era un foco de ratas de infección impresionante. Pero es verdad que después de 4 o 5 años de que yo hice esa reivindicación, oye, Juan Monzón, el que viene con lo mismo, y no se ha conseguido nada en todos estos años. Y la situación además ahora es más complicada, Carmen. Ahora es peor. Ahora es peor porque hay un procedimiento judicial que no ha sido resuelto. Que eso está hace 4 años denunciado por mí. No. 4 o 5 por lo menos. Bueno, vamos a ver, esto ya es un debate, esto ya es una mesa redonda. Vale. Una actuación del solar cuando se cayeron el vallado, que fue cuando realmente lo rehabilitaron y ocuparon más parte de la acera que antes, o sea, más parte del paso. Eso fue hace poco, no hace mucho. Bueno, lo revisamos. Yo les digo a ustedes cómo está el asunto, porque ahí se estableció una zona que es pública, otra zona que... En fin, hay un procedimiento judicial porque el propietario no está de acuerdo con lo establecido en el plan. Se revisa todo y si se tiene que rectificar y se puede, lo vamos a hacer. Sí, no les estoy quitando razón ninguna, les estoy diciendo cómo está el asunto. Sí, sí, sí. No. A ver, ¿seguimos? Lo último, ruego también a ver si se pueden tomar algún tipo de medida con respecto a la depuradora que está bajando de FEMES hacia la entrada de Playa Blanca. Es una entrada a nuestro pueblo turístico y la verdad es que tenemos muchísimas quejas del mal olor que se desprende de esa zona, y esa es la primera imagen que le damos a aquellos turistas que acceden por esa zona a la zona turística de Playa Blanca. Es la primera sensación que le damos y no sé si estará... Yo he tenido la oportunidad de sentarme en la oficina técnica e intentar hablar de este tema. Esto no es competencia nuestra, Juan, vamos a ver. Ya, pero se le ha otorgado una licencia de ampliación en la misma zona. Sí, vamos a ver. Lo que quiero que todos sepamos dónde estamos, ¿vale? Es un problema que tiene nuestro municipio, sí, y por lo tanto tenemos que actuar. Pero no está en nuestra mano ni cerrarla, ni titi, ni tata, ni nada. No lo pedí. El saneamiento y depuración es competencia del Consejo Insular de Aguas. El abasto y sistema integral es competencia del consorcio. Eso no quiere decir que si el consejo va a hacer una obra en este municipio, nosotros le tenemos que dar la licencia. Muelle, CEO. El CEO no es una obra del Ayuntamiento de Yaiza, es una obra de la Consejería de Educación. que llevó sus trámites, el ayuntamiento tuvo que ceder el suelo, pero la persona que la entidad que va a ejecutar esa obra, que está ejecutando esa obra, es la consejería. Pero eso no quita que el ayuntamiento tenga que dar la licencia. Vale, bien. Entonces, con la depuración de agua, siendo responsabilidad del Consejo Insular de Agua, teniendo miles de quejas, porque eso no es de ahora, eso es de hace mucho tiempo, lo que también hay que decir, que ahora hay fondos necesarios para ejecutar esas obras, que antes lo que te podían decir es que no los había, ahora sí hay. Y ayer me dijeron allí el propio presidente del consorcio que esta es una de las obras prioritarias a ejecutar, porque es evidente que no funciona bien, es evidente. Entonces, pero sí me gusta poner los puntos sobre las íes porque a veces sería bueno que nosotros lo tuviéramos y otras veces no, porque no tenemos la misma capacidad. Pero cualquier cosa, cualquier denuncia que ustedes ponen aquí, que sepan ustedes que automáticamente se deriva al correspondiente órgano, si no acuérdense, de Montaña Roja. Sí, yo creo que Montaña Roja nos dejó claro a todos que era competencia de cada cual. Que en la pregunta, ¿no había posibilidad, ya que se va a ampliar, hacer una ampliación, no habría la posibilidad de sentarse, negociar y hablar y estudiar la posibilidad de desplazar esa depuradora a unos 500 metros hacia...? Ahí el problema lo tienes con la ordenación de... No, que eso ya es rústico, eso ya el ayuntamiento no tiene la competencia y ya entra las propiedades, etc., vale. etc., etc. Vale. Y por último, para... Entonces es mejor que la amplíen donde está, porque si no, no se hace más nunca. Entonces ya se planteó en el 2010 y no. Complicado. Y la última pregunta, hay un trocito de justo enfrente de esa zona, hay un trocito de en el plan, supongo que eso es un plan parcial, ¿no? El plan parcial que está justo enfrente, hay un acceso donde está, creo que es Inalsa, hay una estación de Inalsa, de bombeo de agua, puede ser, que está allí al lado, que hay un trozo de carretera de tierra que utiliza todas las personas que viven por esa zona, sí, esas urbanizaciones. Sí. Estamos viendo de que eso se transita cientos de vehículos diarios. Estamos viendo que eso nos da un indicador de que hay una necesidad de, a lo mejor, dotar de un carril por esa zona para incorporarse a todas esas zonas, urbanizaciones que existen. Y yo he visto, yo entiendo que eso no es una carretera que esté legal, que esté recogida, pero sí he visto que se está regando por parte del ayuntamiento para no levantar polvo y tierra. Yo entiendo la necesidad de adaptar eso porque se utiliza ahí el tránsito. Esos son caminos y tenemos dos posibilidades, o cerrarlo o dejarlo abierto. Ya. ¿Y no podemos estudiar la posibilidad de hacer un vial por allí? Claro. Y buscar la financiación adecuada para los próximos presupuestos y estudiarlo. Claro, el problema es que eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo, pero eso no es moco de pavo, ¿eh? Ya. Esos son... Bueno, gozamos de buena... Más de 4 millones. De buena economía en el municipio, sí, la administración. Entonces ya sí, podemos hacer un sacrificio. Pero hay que priorizar. Ya. No podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Le digo tiempo. Que son cientos y cientos de vehículos a diario lo que transita por ahí. Yo creo que cientos para y cientos de niños que necesitan un pabellón. Entiendo, cientos y cientos de ciudadanos que necesitamos una piscina. Cientos y cientos de ciudadanos que necesitamos un teatro en Yaiza. Trasladarle ese ruego simplemente porque lo observo a diario. No obstante, que sepa usted que eso está, en eso se está trabajando y vamos a ver cómo se soluciona. Lo que está claro es que tenemos un problema de conectividad en Playa Blanca. Vale. Eso está claro. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Igualmente, igualmente. Al final le canto el villancico. Juan, como quiera, como quiera. ¿Ganemos Lanzarote? Yo tengo unas cuantas aquí que tengo que presentar que no he recibido contestación. Son unas cuantas, las voy a contar un poquito rápido para que se sepa, ¿vale? Referente al pleno anterior, un poquito rápido. La señora alcaldesa se le comentó que la otra vez nos dijo que yo iba a responder por escrito. Sí. Me quedó una cosa. Y con usted tenemos un problema aquí, porque la funcionaria está de vacaciones y parece ser... Si usted quiere, se las contesto ahora. Es muy rápido. No, yo creo que creo que alguna ya me las ha contestado. Es una referente a los del pleno anterior. Le dije si tenía intención de privatizar el servicio de cobro de entrada y vigilancia del Monumento Natural de los Ajaches. Sí. Me dijo usted que sí. Sí. Si quería aportar algo más, por algún motivo en especial. Ese servicio se quiere externalizar. Bueno, se quiere no, estamos en ello. Lo que pasa es que es un proceso complejo porque al ser un monumento natural necesitamos varios informes de patrimonio, de medio ambiente, hay varios. Yo repito, insisto, en que el personal que desarrolla allí su labor y que es personal municipal, en ningún caso perdería su trabajo, ¿vale? Este mensaje me parece que es necesario darlo porque es tranquilizador para las personas que allí trabajan. Pero ¿por qué la necesidad de externalizarlo? Mire, primero por el manejo de dinero público. El manejo de dinero público es un tema muy delicado. Y siempre es mejor externalizarlo, cobrar un canon o no, dependiendo de los servicios, porque ahí hay muchos servicios que dar. Y que para el ayuntamiento tenemos graves dificultades a la hora de darlas, porque no, los permisos son muy difíciles de conseguir, porque a veces no tenemos el dinero suficiente, en fin. La carretera, por donde transita tanta gente y por donde se cobra, no está en buen estado. No está en buen estado. Y no estamos exentos de dificultades, porque si el cabildo no manda la máquina, que si el otro no nos da el permiso, que si... Bien, la limpieza de las playas tiene que hacerse con mayor profundidad. Ahí hay una afluencia de personas muy grande, muy grande. Entonces, son distintas los motivos, pero vamos, yo los principales creo que se los acabo de trasladar. No obstante, con el Monumento Natural de los H, tenemos que seguir profundizando. Tenemos que ver la capacidad de carga de ese monumento. Y eso no implica que a los residentes de esta isla, porque yo soy de las que opina que el Monumento Natural de los Ajaches, aunque esté enclavado en nuestro municipio, es de la isla de Lanzarote, y a los residentes podemos tener algún tipo de privilegio. Pero respecto a los turistas que no visitan, eso habrá que ponerle coto en algún momento. Y generar a lo mejor fuera del monumento un gran parking donde se dejen allí los coches y poner guaguas lanzaderas como las que tenemos en el Parque Nacional de Doñana, por ejemplo. Entonces, ese es otro trabajo que paralelamente se irá haciendo. Luego nos gustaría que las playas fueran accesibles, nos gustaría que tuvieran baños las playas, pero eso choca frontalmente con el monumento. Entonces, vamos a ver de qué manera. El pliego es un pliego muy sencillo, el pliego está a su disposición si ustedes lo quieren ver. Ya le digo, ahora mismo está pasando los filtros de patrimonio y medio ambiente, filtros que cuesta mucho pasar, van muy lento. Y ya le digo que la intención es esa, la intención es mejorar el servicio, mejorar el estado de las playas, de la carretera, del entorno, y seguir trabajando en darle un par de vueltas para que el deterioro del Monumento Natural de los Ajeches no vaya más. No sé si le conté. Sí, es suficiente. Referente también al problema de la calle Terminator, recibimos un informe el 6 de noviembre, sí. Correcto, no sé si lo tienen, lo sé ya el 28 de septiembre, pero las cuatro propuestas enunciadas todavía no hemos visto ninguna aplicación de ninguna. En una de ellas dice mejorar la señalización del itinerario, prohibición del aparcamiento, separación mediante volardos, supresión de plazas de aparcamientos y la última, controlar el acceso a aparcamientos. Esto ya han pasado 2 meses y de momento todavía no hemos visto nada. Me refiero que todavía se sigue aparcando en doble fila. No he visto ninguna modificación. Al margen de lo que le conteste ahora el concejal, y le respondo esta y me ausento un minuto porque me toca ausentar, salvo que tenga alguna otra para mí y la agilizamos, ahí ahora mismo el personal de vías y obras es el mismo, Ramiro, es decir, solo tenemos unas personas que me parece que son 2 o 3 destinados al... ¿En vías solo hay uno ahora? Bueno, pues... Entonces, tenemos una excedencia y una baja y solo tenemos una persona en vías y obras. ¿Qué estamos haciendo ahora? Terminar con la colocación de las calles. Estamos terminando de colocar las calles en las breñas, en las casitas, el último pago. No sé por dónde estaremos a día de hoy. Las casitas y algún cartel arriba en la degollada. Y ya luego se van a pintar unos plazas de minusválidos en la zona de Playa Blanca. Una al lado de la zona del Parque Mediterráneo. Y otra, pues no le voy a decir la otra nombre de la calle porque no lo recuerdo ahora. Sí, la practicante también, nosotros habíamos solicitado en la practicante también en... Ah, pues posiblemente... Sí, o sea, porque ahí estaba deteriorado. Bueno, yo te lo tengo presentado todo a través de registro de entrada, me parece que los tenemos, porque una era al lado de el parque de Playa Blanca, también, en ese acceso también al lado del restaurante Casa José, ahí todo eso, no se ve nada, no sé. Y la gente ahí está aparcando. Remarcar entonces ahí. Sí, sí. Remarcarla. Entonces tengo ahí unos cuantos. O sea, lo que le quiero decir para terminar con ese asunto es que ya se ha estudiado lo que se necesita ahí, pero que a veces por falta de recursos humanos no vamos más rápido. ¿Qué ocurre? En Las Breñas tenemos otro problema con correos, que tuvimos una reunión hace poco y es de imperiosa necesidad colocar los carteles de las calles, en fin, porque estamos teniendo problemas serios. Luego confeccionaremos un bando que le mandaremos a todos nuestros vecinos, porque es verdad que a veces correos nos dice, mire, ¿en qué número deposito la carta? Si es que a lo mejor en una fachada tiene el 2, el 4 y el 6. En fin, que hay que ir poco a poco, pero que eso se llevará a cabo, porque además le felicito por la iniciativa también. De acuerdo, referente a otro fue la iluminación en el parque enfrente a la parada de guaguas. Me presentaron aquí, me dieron un informe aquí como que está confirmado a la empresa Masapi. Imesapi, perdón. Se la ha requerido, pero me dan aquí un recibo de correos que no sé si es que venían por ahí o cómo es. Es que sinceramente me dan una documentación que no la entiendo. Esto es el informe que me da. ¿Será el envío del requerimiento? ¿Puede ser? Sí, el envío del requerimiento, pero es que aún así todavía estamos sin luz. Es a lo que me refiero. Yo no sé si es que era el material que tenía que venir por correo para cambiarla. A día de hoy estamos pendientes nosotros aún de recibir el estudio que tienen que hacer ellos. El estudio de lúmenes no lo hemos recibido. Vamos a entender que son fechas navideñas también. Están montando motivos navideños. Y no se ha podido. Vale. De momento el ayuntamiento no lo ha recibido. A ver, pero vamos a ponernos en contexto. Vamos a ponernos en contexto, porque si yo estuviera en mi casa escuchando esto no lo entendería. Ramiro dice, pero bueno, es tan difícil ir allí y quitar eso y poner esto. En este caso sí, porque está externalizado. Es decir, nosotros, el sistema de iluminación, colocación de farola, incluso el pago de la factura está completamente externalizado, ¿vale? Que por eso, para que ustedes lo sepan también y sientan orgullo, nosotros tenemos el certificado de no contaminación lumínica por todo ese cambio y fuimos pioneros en la isla de Lanzarote. ¿Qué ocurre? Que como ese sistema está externalizado, el ayuntamiento no lo puede hacer directamente, pues no puedes pagar dos veces por lo mismo. De ahí que se le haga el requerimiento y se lo hacemos así, ¿para qué, Ramiro? Para, si no cumple, penalizar. ¿Lo entendemos ahora? Sí, correcto. Estaba pensando en el correcto. Perdóname, Jonathan, que te interrumpí, pero yo creo que hay que explicarlo porque... Yo no sé si es agilizarlo, no lo sé. Vamos a ver, es un parque infantil. No es que sea por donde pasan los vehículos que van enfocando. ¿Me entiende a lo que me refiero? Que el otro caso viene también, así usted me acaba de decir, que ahora está totalmente externalizado. También se puso en conocimiento que una zona desde la ciudad de Jardín hacia el tema de los apartamentos Costa Castillo, en esa misma curva hay 12 farolas que no tenemos iluminación. Pasé ayer y otra vez lo mismo. Pero ciudad Jardín tenemos y aquí no llegamos. Plan parcial, ¿no? Se ha enviado el requerimiento a plan parcial. Vale, pues muy bien con el tema de los... San Marcial del Rubicón es nuestro también, para que ustedes lo sepan. ¿Y esta zona está externalizada? No, eso es del plan parcial, Ramiro. Vale, pues entonces habrá que ponerse en conocimiento o ponérselo en conocimiento con la gente. Se ha requerido por escrito, Ramiro, porque por teléfono es sí, y por escrito, pues mira, igual. Sí, vale, pero yo lo siento, pero yo no tengo ningún conocimiento de que se haya habido conversaciones telefónicas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es referente a lo del mes pasado, pero bueno, es que este me queda mucho ya. ¿Casi para pagar? No. Referente a unas maniobras militares que se realizaron el 5 de octubre, me dieron una documentación referente a las maniobras que se hicieron del 18 al 22 de septiembre, una documentación. No tiene que ver una cosa con la otra. Si yo solicito del 5 de octubre, no incito para que me den las del 18. Unas maniobras. Yo solicité, ruego, la documentación de unas maniobras que se estaban realizando el 5 de octubre. ¿Pero maniobras de qué? ¿Del militares, ejército? Maniobras militares con helicópteros y etcétera, etcétera. Entonces me dieron toda la documentación a través del Gobierno de España, del subdelegado del Gobierno de Las Palmas, las maniobras que se realizaron el 18 al 22 de septiembre. ¿Pero la que nos comunican a nosotros? Sí, correcto. Sí, correcto. Pero bueno, sí, tenemos que entender que... Apaga el tiempo. Sí, bueno, permítame. No, pero necesita información. Solo nos lo comunican. Exacto, pero aquí según la información de las otras maniobras, sí nos dijeron los tramos que iban a hacer. Hombre, habría que revisarlo en secretaría, Nereida, mira a ver. Todo está documentado. O alcaldía o a donde lo manden, es decir... Pero, oficina técnica, pero nosotros ahí no tenemos competencia. No. Pero así, pero sí me la dieron la del 22 de septiembre, me refiero. ¿Sabes? Pero igual es algún error o algo, ¿sabes? Que no creo yo que... Es posible que se haya producido ese error, Ramiro. Y sería bueno que concretaras en un escritito que te hemos dado ese y no, para que claro. Los técnicos te lo busquen. No hay ningún Porque tipo. Igual es que no llegó tampoco, ¿eh? No es ningún posible. Tipo con la misma no te la manda. Referente al tema de la acogida de animales, solicitamos horarios, etcétera, etcétera. Estuvimos en contacto con los responsables del centro, muy amablemente me atendieron, es verdad, hay que reconocer que la señorita Águeda Oliver y la otra compañera, creo que se llama Sonia. Rosa, me atendieron personalmente, me enseñaron las instalaciones, me enseñaron también los archivos de los animales. Lo único que nos quedaba un poquito la duda, que nos faltaba el tema del horario, que no tiene el horario, que es una cosa que no es eso, y otra cosa el cartel, porque en el cartel pone centro de acogida de animales, y ya tiene un par de problemas en que han venido hasta con gatos para dejar los gatos, y realmente no tiene ubicación para gatos, ¿me entiendes? Entonces vamos a intentar mejorar esta... Ay, pero eso hay que anotarlo, ¿eh? Sí, que el nombre, ¿sabe que lo propuso una asociación con la que teníamos un convenio que ya no lo tenemos? Sí, pero eso fue en 2014 que le entregaron hasta un par de animales también, pero claro, ahora ya... No nos ha entregado un animal, ¿cómo que nos ha entregado un animal? No, en 2014, cuando dejó de ser perrera municipal y se hizo centro de acogida de animales, ya al poner centro de acogida de animales, me parece que vinieron otro tipo de animal que no eran unos perros, sí, creo que fue... Ay, pues no lo sé, sí. Ya no lo conozco. No, en la página web del ayuntamiento lo aparece. No, pero se cambia, vamos, pero sí, que sí. Quería yo sí. Que usted supiera que no fuimos... Pero que bueno, que el problema es eso, que le venían con otro diferente animal y dice, es que aquí pone centro de acogida de animales. Y esto es un animal, pues usted me lo recoge, ¿me entiende? Cuidado, vamos a... ¿Puedo puntualizar? De perros, claro. Porque creo que el cartel informativo que consta, creo que lo que pone es área de protección de animales. No, pero no en área abajo, de acogida. En el centro creo que hay uno que pone, ¿sí? Lo que creo. No lo sé, ¿eh? No, ahora mismo no sé, en el centro, aquí pone centro. ¿Sí? Aquí pone centro de acogida de animales. El que está abajo que tiene unos perritos, una foto de unos perritos. Correcto, sí. Centro yo creo que de es el que está animales. Abajo, Jonathan. Bueno, pero está bien. Vale. Respecto al horario, vamos a ser claros desde el principio. Establecer un horario es muy complicado, Ramiro. ¿Por qué? Porque nosotros, el personal que tenemos, está disponible las 24 horas. Porque vamos a ver, si nosotros establecemos un horario, ahora mismo no tenemos externalizado, que se podrá externalizar en cuanto tengamos toda la documentación pertinente y el presupuesto aprobado, etc. Pero sigue siendo complicado, porque es muy costoso. Es decir, vamos a ver, a día de hoy, un animal se encuentra en la calle a las 2 de la madrugada y el personal va a buscar ese animal y lo trae al centro. Si nosotros ponemos un horario, tendríamos que acotarlo en el tiempo. Durante la mañana normalmente se está aquí. Normalmente se está aquí durante la mañana. Pero también es verdad que la persona que... Ahora porque estamos con refuerzos externos, ¿no? Pero lo normal es que solamente hay una persona para la limpieza, le da de comer a los animales, le da una vueltita. Pero si llaman, esa persona se va. Y a lo mejor él se organiza y dice, mira, como hoy tuve dos salidas, me voy a descansar un ratito por si me llama. Esa persona, cuando se llama, atiende a la llamada. Y yo creo que es mejor así, Ramiro, que desatender en una franja horaria. ¿Me explico? Sí, le entiendo yo la posición, pero yo entiéndeme también entiéndeme la mía. Si una persona quiere ir en ese momento, no sabe qué horario tiene que tener. Pero aquí hay un protocolo, Ramiro, aquí hay un protocolo. Es decir, si se encuentra un animal extraviado, el protocolo es llamar a la policía. La policía va, revisa si tiene su chip, si no lo tiene, si no, y se llama a nuestro servicio. A la hora que quiera que sea. Sí, sí. Sí, porque, a ver, esto es un centro de acogida de animales abandonado. Correcto, por eso le digo. Abandonado. Por eso le digo, si hay una persona que quiere, por ejemplo, adoptar un animal, no sabe el horario que quiere. Pero es que eso no lo llevamos nosotros. Es decir, sí llevamos los expedientes, pero ya ahí está la asociación Doggies del Sur, que también está disponible las 24 horas. Tiene un número de teléfono a través de Facebook y ellas están disponibles. ¿Qué pasa? Que si nosotros cerramos mucho el horario, creo que dejamos de prestar el servicio... en otras horas y de forma más exhaustiva. Sí, bueno, yo más me refiero a eso. Mire, cuando usted lo dijo, yo me quedé pensando también. Digo, contra, pues a lo mejor el compañero tiene razón. Y luego me reuní con el área. Dije, oye, y ellas fueron las que me dijeron, mira Gladys, de verdad, creo que el servicio sería peor. Porque ahora mismo nadie, siempre salvadas excepciones, que ustedes saben que siempre ocurre algo. Pero no ha habido una persona que diga, a mí no me han atendido, fui de madrugada y no me han atendido. Si lo acotamos en el tiempo, si nos vamos al extremo y el personal dice, no, mire, mi horario es de aquí a aquí. Y ya, yo creo que se da un peor servicio. Y nos olvidamos de Dogi del Sur. Por parte de las compañeras seguramente no tienen ese tipo de... No, fueron ellas las que me lo explicaron y lo prefieren así, como se lo estoy yo trasladando. Sí. Que, vamos, que usted tiene, usted sí, y todos sí. Los compañeros, la posibilidad sí. De ir allí y contrastar con ellas. Sí, no, ya estuve personalmente, por eso lo he dicho. Por eso que no... Y no perder de vista el gran trabajo que desarrolla la asociación, porque la asociación son, ya le digo, los que sacan los animales, los que adoptan, los que buscan familia, y ellas también están siempre disponibles. La verdad que hay que agradecer el gran trabajo que desarrollan. Sí, es un trabajo que no se valora, porque está en la clandestinidad, como se suele decir, es verdad. Y lo puedo corroborar que es verdad, ¿eh? Porque estuve personalmente, se preocupaban por el tema de los animales, los iban sí. A mandar a Alemania, etcétera, etcétera, y de verdad, y los animales están en buenas condiciones. Y yo creo que es la mejor forma de verlo, Ramiro, ir allí, y Ramiro sí. Y el resto de compañeros, ir, verificar, y todo lo que se aporte para mejorar, pues dentro de las posibilidades siempre lo haremos. Bueno, pues una preguntita más era solicitando, ¿por qué no te solicité que se implantase un cartel anunciador del horario en los baños públicos de Playa Blanca? Ah, vale. El horario público, lo tengo aquí con fecha 16 de octubre, que se implantase para saber el horario de apertura y de cierre de los baños de Playa Blanca. ¿Me entiendes? No he recibido ninguna contestación, que lo sepan, ¿de acuerdo? No pasa nada. Aún habría que tramitar la compra de ese cartel. Vale. No se ha tramitado. Yo ya le digo que la tenemos aquí, estamos pendientes, cuando ya me lo corresponda, para ir cerrando yo también las páginas. Recuerdo que aquí, en lo que estábamos comentando, en la practicante se rompió el bordillo, actuaron muy rápidamente, es verdad que actuaron muy rápidamente, pero me quedó ahí una cosita pendiente. Me dejaron los conos sin clavar en el suelo. ¿Qué ocurrió? Que durante esa noche, yo pasando por allí, vi a dos niños jugando con los conos. Yo personalmente cogí los conos y se los entregué a la policía local. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Eso es un poquito... No quiero decir nada, pero es un poquito así como que se dejó la cosa sin atender. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Entonces, que no vuelva a ocurrir, porque si con esos conos son capaces de hacer cualquier trastada a estos niños, pues al final somos responsables nosotros por haber dejado los conos ahí. Eso refiere... mejor las obras, ¿no? Correcto, sí. Referente también... Había dicho que en Vivienda Yes había una señal que marcaba el cede al paso y no se estaba indicando a quién se cedía el paso. Entonces, no, tampoco tengo constancia por parte del concejal de Vía y Obras. Entonces, se lo pongo en conocimiento para que, con la mayor brevedad, me dé una explicación o si le falta algún tipo de señal que corrobore. Referente al concejal de Daniel, referente al tema del cierre de la biblioteca municipal, ya me dio todas las indicaciones personalmente y indicar que gracias por el trato atendido. Referente también al de Villa y Obras, recuerdo que le comenté sobre la falta de pintura en los aparcamientos para personas de movilidad reducida. Tengo aquí las fotografías en referente al tema de Playa Blanca, he visto que tampoco se han hecho nada. Usted me indica de que por falta de personal, pues bueno, estamos a que se mejore la situación esta. También solicitamos al concejal de Vía y Obras si había la posibilidad de mejorar el alumbrado de la cancha de Viviendas Yaiza. Se lo dejé también aquí instruido. Sabemos que está dentro de una parcela privada, pero bueno, como la compañera Carmen solicitó también que se pusiese un tipo de rejas, pues de redes para el tema de los balones. Por seguridad, pues yo también lo hago por un poquito así, por seguridad y que se puedan ver. ¿Qué más? Ah, esta sí me gustó. El de Vía y Obras. Yo no tengo nada contra ti, pero es que, claro, las deficiencias de la mayoría de las veces son el de Vía y Obras. En la avenida de Archipiélago, desde el supermercado Spar hasta Playa Flamingo no hay un paso peatones de todo ese camino. Hay una moción aprobada. ¿Eh? Que hay una moción aprobada en el último pleno. Pero eso es privado, ¿no? Estamos hablando de la avenida pasando por delante de la iglesia. No, desde el supermercado Marcial hacia Playa Limones. Ah, mira, toda la costa esa. Y hay más de 600 metros. Y más con el problema que ahora, que han restringido los aparcamientos del Hotel Iberostar, la gente aparca en la parte trasera. La gente está justo en una curva y están cruzando sin ningún tipo de paso peatones. Eso se consultó con el técnico de vías y obras y en principio el problema es el que usted acaba de nombrar. Hay una curva muy pronunciada ahí y poner un paso de peatones justo en esa curva puede crear más conflicto que el que no lo haya. Pues podríamos poner dos, una a cada lado y otra a cada lado y con resalte para evitar el exceso de velocidad con la que se pasa por allí. El problema también es que es plan parcial. Vale, correcto, pero bueno, es que después se pone en conocimiento porque el día de mañana cuando haya un accidente que no va a ser, que no digan que no hacemos nada. Es que es muy fácil echarle la culpa al plan parcial. Pues el plan parcial, entonces, en este caso sería responsable, porque ya por lo menos nosotros tenemos conocimiento y ellos tienen conocimiento de que el día de mañana aquí es cuestión de evitar problemas y evitar desgracias. Lo hacemos por esa sencilla razón. Ah, bueno, y a la señora alcaldesa se hizo una pregunta referente. ¿Qué medidas va a contemplar el ayuntamiento con respecto al problema de la vivienda para hacer efectivo el derecho a impedir la especulación? Esa se la he presentado, también es verdad. Pues la contesto. No, déjeme que termine y ahora se lo explico. También le he seguido por YouTube el martes cuando se la presentó en el Parlamento de Canarias. Me pareció muy idónea. Sí. Pero claro, ahí hacíamos referencia a 3 millones de... Perdón, creo que era 3 millones de euros. 3 millones de euros para la isla de Lanzarote y que la mayor parte se la va a llevar el municipio de Arrecife. Sí. Si no se pierde. Todo. Vamos a ver, ahora mismo el gobierno de Canarias, que además... La pregunta la empiezo a formular porque ya estamos nosotros preparados para ofrecerle al gobierno de Canarias, oiga, ya está hasta aquí. Entonces, ¿por qué hago yo la pregunta? Porque llevan ya varios años, hay una costumbre como muy sentada dentro del gobierno de Canarias y es, ellos tienen que cumplir unas cantidades con las islas. Entonces, ¿qué pasa? Le ponen unas cantidades a obras que ellos saben que no van a salir, como pasó, por ejemplo, con un puerto de Playa Blanca, que sabían que estaba empantanada, pero los 8 millones estaban ahí, o los 10 millones, o los 4, bueno, en fin. Entonces, ¿qué me temo yo? Que en este caso los 3 millones para vivienda de promoción pública que están para el municipio de Arrecife, aunque en los presupuestos de la comunidad autónoma pone para la isla de Lanzarote, pero están en Arrecife, como si usted oyó a la consejera, sí, correcto, en Los Geranios. Exacto. Y desde luego, yo soy consciente, y usted seguro que también, de que la mayor masa poblacional de la isla está en Arrecife. Eso está claro. Y si esas 400 viviendas que están programadas para desarrollar allí salen en adelante, seguro que lo vamos a aplaudir todo. El problema está en que, como usted no tenga la licencia, como usted no tenga la disponibilidad de suelo, como usted no tenga el proyecto, a usted no le sale esa obra y no se va a poder gastar los 3 millones de euros en el año 18. Entonces, ahí es donde nosotros estamos esperando y es donde yo le dije a la consejera. Muy bien, si eso no fuera así, porque ojalá tuviéramos suerte, vamos a ver, vamos a pensar con una dimensión insular y en un problema insular. A nosotros nos interesa que esto se vaya haciendo y, en fin, y que la gente vaya accediendo a un parque de vivienda pública porque no la tenemos. Porque bien, a lo mejor el fenómeno del alquiler vacacional pues ha agudizado el problema, pero es verdad que no tenemos parque de vivienda pública, no tenemos. Entonces, bien, si de esos 3 millones de euros no saliera o no se pudieran ejecutar en Arrecife, usted me tiene que preguntar a mí ahora, ¿el ayuntamiento de Yaiza está preparado? Estamos en ello. Es que ahí le estaba preguntando yo y viene a... Vamos a ver, y le cuento. ¿Tenemos suelo público para nosotros? No tenemos suelo público, pero ya están la secretaria y la jurista, incluso la jurista hoy, antes de yo venir para acá, hablé con ella porque ya está teniendo conversaciones con los juristas del Instituto de Vivienda. Esto lo están llevando las dos señoras que se encargan del ámbito jurídico del ayuntamiento. porque ¿qué, cómo podemos nosotros contribuir a poner vivienda pública en el mercado nuestro? De la siguiente forma. Las únicas bolsas de suelo habilitadas para la promoción de vivienda están en Montaña Roja y son de propietarios particulares, ¿vale? En este caso tenemos constancia porque se ha presentado en el ayuntamiento un proyecto a desarrollar por Hipoclub de una parcela donde creo que van, por Dios no me cojan por la palabra, pero son como 300 o 400 viviendas también, a desarrollar por fase, ¿vale? Y ya se ha presentado, perdona, de 25 viviendas. De 25 viviendas. El proyecto que se ha presentado es de 25, a ver cómo resulta, que vamos, eso va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio, pero bueno. Entonces, ¿qué gestiones estamos haciendo nosotros? Ver de qué manera el ayuntamiento, porque la competencia en vivienda no es municipal, es exclusivamente del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias. Pero eso no quiere decir que el ayuntamiento ponga a disposición del Gobierno, pues llámese suelo, llámese vivienda construida, llámese lo que sea. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, estamos viendo la forma de encajar esa promoción privada con la promoción pública. Porque es que de repente, y tal y como me adelantaban las juristas el otro día, ese promotor se las tiene que ofrecer primero a la consejería y ser la consejería quien las ponga en el mercado. A mí. Vale. Entonces, estamos estudiando las distintas vías porque hay muchas. Para no entrar en un debate donde no tengamos las cosas cerradas, vamos a informarnos, las juristas nuestras se están informando, ya esta posibilidad nosotros se la hemos adelantado, se la adelanté yo a la consejera de Vivienda para buscar una solución, porque es una solución, un problema complejo y muy agudo en nuestra zona, principalmente Playa Blanca. Pero vamos, que sepa usted que se está trabajando en eso y que les informaré puntualmente porque es un tema de todos también. Bueno, referente... Espera, Carmen, y así vamos adelantando, porque si no... Es sobre el mismo tema de... Porque tenemos mesa de negociaciones, ¿eh? Vamos agilizando porque hay una mesa de negociación a la una. Bueno, vale, referente también... De contratación, perdón. Estamos también al concejal de Vía y Obras a que se pusiese en contacto con el Cabildo de Lanzarote para que pusiese uno, no guardias muertos, sino para que se pueda reducir o instar al Ayuntamiento la ejecución de mayores presidios de evitar accidentes a la entrada de Playa Blanca, porque la otra vez otro vehículo se estampó contra el molino de... Entonces, da la casualidad que puede ser que se haya quedado dormido. Entonces, implantar en la calzada para ruidos... Pero bueno, lo consideran obstáculos en la calzada. En FEMES, en las casitas, usted recuerda que estaban. Sí. Y el Cabildo nos requirió a que los elimináramos porque si no incurríamos en no sé cuántos delitos. Y desde luego la retiramos echando fuego. Paso de peatones, explícale bien eso. Sí, vamos a ver. La carretera, ese tramo de carretera es del Cabildo de Lanzarote. O sea, el único tramo que es propiedad municipal en esa carretera larga es el tramo de FEMES. El tramo de FEMES desde el colegio aproximadamente hasta que termina el pueblo. Sí. ¿Vale? El resto es una carretera del Cabildo de Lanzarote. Ya. Entonces, el Cabildo de Lanzarote en su momento nos instó, eso fue en el año 8-9, después ya antes de que me censuraran a mí, después ya entraron, que fue cuando me censuran y entra Ángel. Nos requirieron y nos dijeron que esas bandas se consideraban obstáculos en la calzada y que si a consecuencia de esas bandas ocurría una muerte de alguna persona, los responsables éramos los responsables, los gestores públicos. Más o menos, Ramiro, le hablo del año 2008-2009. Sí, sí, usted. Vale. Entonces se retiraron esas bandas sonoras y fue con posterioridad cuando se colocan los semáforos. Sí, correcto. Vale. ¿Qué estamos nosotros queriendo que se haga? Y hay una resistencia terrible por parte de la Oficina Técnica del Cabildo, que se pinte un paso de peatón. Pero no lo hemos conseguido, Ramiro, todavía. Porque los ingenieros del Cabildo de Lanzarote dicen que es más peligroso el paso de peatón que no poner un paso de peatón. Vale, pues entonces nuestros vecinos, porque los que viven a un lado tienen que tirar la basura... Lo sabemos, Lo sabemos. O sea, no, esa problemática, yo soy consciente de ella desde el primer momento. La tiene constancia entonces el Cabildo. Entonces, ¿qué, y el Cabildo también tiene constancia por escrito y por todos los lados. ¿Qué solución le damos? No, nos dijeron, bueno, vamos a ver si podemos colaborar con otros semáforos que sean que pulse para cruzar la vía junto con el paso de peatón. Pero es que, claro, tampoco lo vemos claro. Estamos en esa pelea, Ramiro. Pues hay que buscarle una solución. Lo que queremos es una solución porque el día de mañana, si un peatón pasa por ahí y es atropellado por cualquier motivo, le echaremos la culpa al peatón por pasar una calzada. Pero es que no tenemos un paso peatón donde pueda pero pasar. Tal vez por eso, y como la responsabilidad del Cabildo, no se quiere mojar. Entonces le echaremos la culpa al peatón por pasar un por un sitio donde sea, no. Por Dios, yo no puedo. Aventurar a eso, pero si ellos, o sea, ellos no quieren pintarme para no echarse la culpa a ellos, porque no, por ahí no es más peligroso. A ver, tampoco seamos tan así. No. Lo que creo es que tienen serias dudas, igual que en Masdache. O sea, en Masdache tenemos lo mismo. Cuando usted va por la Jeria y llegamos a la altura de Masdache, están los semáforos, pero no hay paso de peatón que yo recuerde. Es decir, ahí hay serias dudas técnicas. La otra posibilidad, que a lo mejor aquí el amigo Ángel nos eche una mano, es que el propio Cabildo nos ponga un paso elevado. ¿Eh? Seguro. Pero ya Ángel nos está dando la respuesta. Hay que seguir estudiando el tema ese y bueno. En el parque Las Casitas, eso está muy dejado de la mano de Dios. Aquí una fotografía referente a... Pero ese se reparó, ¿no, Jonathan? El parque. Sí, dentro del parque ahí se ve la falta de... Refiere a los juegos que no, se han actualizado, no. Sino al... La falta de limpieza, la cancha de bolas tiene muchas ulagas, la cancha de terreno también, lo otro, y se ve muy mal. Entonces, es posible que mande una brigada hacia allí para hacer una buena limpieza. Y Silvio se ha mandado primero a uno de los operarios que es cualificado para tratar con productos fitosanitarios a fumigar para quemar primero la planta desde raíz, porque el problema que estamos teniendo es que mata y queda la raíz abajo y a la semana tienes la hierba otra vez igual. Sí, ya me di cuenta que estuve yo ayer por allí, antes de venir aquí ya pasé por allí, vieron que me quitaron los tabobos. También vi que me bueno, nos quitaron. Muy bien, Ramiro. Nos quitaron ahí los tabobos porque es, lo entendemos porque es nuestro, ¿sabes? Dentro nuestro. Yo he dicho no, es nuestro. Entiendo también que pusieron ahí en fibrar una parte del local que tenemos en la parte de abajo, que lo vi que estaba vallado. Pero bueno, me refiero al tema este. Bueno, no quiero alargarme mucho más, ya todo lo que sea se lo presento. ¿Sabes qué pasa? Que vamos volviendo al reglamento, tendremos que ver, porque claro, 2 minutos es por pregunta. Ramiro hizo un repaso. No, Ramiro, no, también tiene que hablar el pobre hombre porque si no, Zamora no le compra los dineros. Tienes que desahogarte. No, Ramiro, está bien y además yo sé que. Lo tengo bien asignado. Si no recibo contestación. Que coja el tiempo y no soy culpable de eso. Es la adrenalina. No. Si a mí la persona me contesta y dice en este momento por falta de personal no sé qué. No, Ramiro, no. Además, yo misma. Yo no vuelvo a preguntar. Que no, que tiene razón. Además. La persona del concejal de cultura me atendió personalmente, lo otro personalmente me atendió los del centro de animales. Que no, Ramiro, por el amor de Dios, que no. A ver, que además yo tenía pendientes estas preguntas de contestárselas yo misma, así que no. Pero que tendremos que ver cómo lo hacemos, es decir, tendremos que poner un tope de preguntas. Sí, sí. Para contestar, a lo mejor 5 por grupo. O no sé si 5 es una buena. Lo que son las mociones por pleno están estipuladas por reglamento A3, por grupo. Pues ahora no lo sé. Porque yo creo que las enmiendas también estaban reguladas. O por lo menos en otro. ¿Sabes? Un poco para que no se nos haga eterno. No. Y solo para terminar ya, por eso ya. No, para terminar, porque. En el espacio de tiempo que tenemos, podemos trasladar a los 6 preguntas. A la señora alcaldesa le quiero regalar después el calendario laboral de las ausencias que ha estado en nuestro ayuntamiento. A la señora alcaldesa. No. Si me tienen una semana fuera y les traigo pasta. Es una gratificación y esperamos que el año que viene no esté tanto tiempo fuera y nos pueda atender con eso. Se lo presentaré después. Muy bien. Y agradecer a todos nuestros vecinos y felices fiestas y feliz Navidad a todos, la corporación y nuestros vecinos. Nada más. más que decir. Muy bien, muchas gracias. Zoe. Vale, empiezo. Respecto a las preguntas que se hicieron en el... Vamos por orden, las mías, por favor. Si hay alguna. Las tuyas, la de la playa Verrugo, que todavía no nos has dicho tú como máxima representante de la institución o de la administración, ¿qué postura tienes sobre el... Bueno, creo que lo pregunté. La Dirección General de Costas y Mar de Canarias aprobó el pasado 9 de agosto el pliego de base para la adjudicación mediante concurso de una concesión de dominio público. La playa artificial. Yes. ¿Qué postura, ¿Qué postura marca el ayuntamiento si va a hacer algo en aras a frenarlo o no? ¿Si está de acuerdo? ¿Es algo que también habías preguntado tú en la anterior? A día de hoy, nosotros hicimos en su momento una aportación. En su momento, y creo recordar que hace bastante tiempo, ¿eh? Y lo único que nosotros dijimos es que, bueno, que de hacerse, que la arena no fuera una arena de cantera, sino una arena extraída del propio fondo del mar. O incluso con el propio material. Pasa que eso creo que cuesta más caro, es decir, es menos rentable económicamente. Pero en La Gomera lo que se ha hecho en una de las playas es coger el material de la playa, una playa que era de piedra, se machacó la piedra y se convirtió en una arena con un grosor determinado, que la erosión y el viento no le afectaba, y se hizo con los propios materiales de esa playa. Eso es lo único. Eso es lo único que nosotros hemos visto. Vamos a ver, nosotros tampoco sabemos, hemos escuchado manifestaciones de otros partidos y demás, pero nosotros no sabemos si allí hay yacimientos a proteger, pero es que no es un estudio que debamos hacer nosotros. Pero lo van a solicitar. No, nosotros no tenemos que solicitar nada, nosotros ahí no tenemos competencia. Si hay que hay históricos que dicen y han salido en notas de prensa, que yo las he leído, las sí, ha publicado Carmen, Diario Lanzarote, a ver, donde te dice que ese fondo marino deberían protegerlo, pero, mire, y no... Discúlpeme un momentito. Disculpen un momentito, nosotros como ayuntamiento no podemos estar a golpe de lo que digo en medio de comunicación. En fin, a nosotros cuando nos pasen y nos den traslado de los estudios que hayan allí, tomaremos una decisión. O sea, yo creo que... Pero en todo este proceso todavía tienen que llegar conclusiones de lo que hay allí y todo. Claro, a nosotros nos tienen que volver a requerir. Vale. Claro, eso, o sea, eso está en tramitación. Vale. Lo que sí podemos hacer es, ustedes, recuérdenme lo que yo les informo puntualmente, pero nosotros, que yo sepa, salvo que haya llegado algo a la oficina técnica, que yo sepa no ha llegado nada más. Entonces, según vayan llegando los informes, yo he oído cosas en los medios de comunicación, pero... O sea, ¿hasta qué punto puede ser verdad o no sin verlo nosotros? No pronunciarlo, siento mucho, hasta que yo no lo tenga adelante. Una vez lo tenga adelante, ya veremos. Vale, respecto al resto de preguntas, sí, porque después respecto al resto de preguntas, entiendo que ha habido algún problema de comunicación con el correo, pero sé que se tiene información sobre documentación que pedí y ya sé que se me va a hacer llegar en breve. Después, sobre el merendero de la Degollada, allí no hay baño. ¿No? ¿Qué pasa? Que tienen ustedes a los vecinos de la Degollada, no a todos, pero sí a algunos de ellos bastante cabreados. Porque los usuarios del merendero cruzan la calle y se van a una especie de habitación que hay aquí, que creo incluso que es del ayuntamiento, por lo que ellos me comentan. Te la puedo enseñar, porque lo que tengo son las fotos que fui ayer a corroborar, que era así. Y tienen razón cuando se enfadan, porque al final se está generando aquí un foco de infección impresionante, porque está todo el mundo haciendo sus necesidades ahí. Creo que es una habitación que tenía su puertita, la tiraron, no sé si llegas a verlo desde aquí. ¿Esto de quién es? ¿Pertenece al ayuntamiento? A mí me dicen ellos que sí. Bueno, justo al lado. ¿Y la caseta de quién es, Tat? Del ayuntamiento. Vale. Está toda, no sé decirlo de otra manera, me da de cagada. Y con papeles sueltos por todos lados. Es un foco de infección. Te lo digo porque las fotos están, ¿vale? No me dio tiempo a imprimirlas porque esto me lo dijeron a última hora y fui. Y es cierto que da asco. Y es en la entrada del pueblo y encima enfrente del merendero, para que vayan, lo limpien, incluso si puede cerrarlo, pues lo cierra. Y sí me gustaría saber si tienen pensado o si han estudiado la viabilidad de poner unos baños en la Degollada para el merendero. Hay un proyecto que contempla baños. ¿Eh? Hay un proyecto que contempla baños. ¿Pero para cuándo? Porque... Carmen, Hombre, yo creo que lo tenían que haber hecho en el momento de inaugurar un merendero, poner los baños, era algo... Claro, pero eso cuando se desarrolló el merendero completo, se tenía que haber hecho toda la instalación. Y habrá que vaya. Tú lo dices como si fuese una crítica tuya para nosotros, pero es que es la crítica de nosotros hacia ustedes, es decir, inaugurando el baño. El merendero se hizo... No vamos a enrollarnos, porque nos vamos a dilatar. Dime para cuándo va a ser ese proyecto de los baños y dónde va a estar ubicado. No lo sé. Hay que darle prioridad porque... Vale, pero ¿dónde está el proyecto? ¿Lo podemos ver? Si lo pido, ¿me lo das? Si quieres una oficina técnica, está lo que te ruego es la limpieza y el cierre de ese sitio. Sí. Eso sí me lo anoto para por favor. La próxima semana. Porque es más, les dije que lo iba a trasladar. Sí. Y está todo cochino. Yo los invito además a que vayan. Yo creo que ustedes por ahí no se han pasado desde 2015 que lo inauguraron. Y nada más, no voy a decir nada más, vamos a terminar ya. Feliz año, feliz Navidad y todo eso. Eso. Y nos seguimos viendo. Y mucho por más Navidad. Chicos, yo voy a pedirles disculpas, Ángel, y yo tengo que irme a trabajar. Pues no puedo más. Si quieren acudir a la cena del personal es el día 22. No estoy. La de cada uno paga lo suyo. Pero se tienen que apuntar, ¿eh? Venga, vamos. Coalición Canaria. Bueno, sí, vamos a hacer. Vamos a hacer rapidito. Perdóname, Ángel, un segundito. Que si quieren acompañarnos en la cena de Navidad, se apunten mejor, si pueden. Vale. Venga, vamos, Ángel. Vamos a hacer rapidito. Estoy viendo la pantalla esa que creo que es de 47 pulgadas aproximadamente. Ay, ni idea. 50. Te corrigiendo. Vale, pues nada. Yo creo que igual van a necesitar un poquito más grande, sobre todo para poner otro o un calendario, porque este pleno se tenía que haber celebrado hace 40 y pico días. Lo sabemos y lo dijimos en el último pleno. Bueno, yo vamos a tratar de... ¿No viniste en el último pleno? No. Ahí hablamos de este asunto y dijimos que vamos a tratar este año de cumplir, aunque no sea el primer jueves o el primer viernes, pero tratar de cumplir y ponernos al día. Vale, para ir, pero ya, por ejemplo, en enero ya se apuntó un problema, y es que tenemos, la secretaria se incorpora el día 8, ¿no es así? No, el día 8. Entonces, será a partir del día 8 cuando empecemos a tramitar los expedientes. Es decir, que no salen, aunque queramos, el primer viernes de ese mes. Pero bueno, que trataremos de ponernos al día porque somos conscientes de que ha estado un poco desordenado. A usted como alcaldesa, y en este caso también a la secretaria, presenté dos escritos hace hoy 142 días. ¿No? Y todavía estoy esperando por la contesta. Pues son del 25 de julio. 142 días. Sí, contado. ¿Y cuántos minutos y cuántas horas? Se retrasó. Bueno, ya tanto no quise poner más acá, pero son del 27 de julio. Del 27 de julio. Ah, vale. Vale, venga. Muy bien. Sabemos que por el incremento de la población en el municipio, pues las infraestructuras escolares pues se van haciendo cada vez más pequeñas, van necesitando más espacio, y el propio ayuntamiento pues también necesita más dependencias. De hecho, todavía hay locales alquilados. Se ha planteado al grupo de gobierno la posibilidad de comprar la vivienda que está justo detrás del ayuntamiento, la casa de Carmita, creo que se llama, señora. Bueno, la que estamos tratando de comprar es esta de aquí, la que está frente a Bankia. O sea, la casa está enorme, la que está en la cuestita, porque tiene mayor número de solar, o sea, reúne mejores condiciones que la de atrás. Y esa, ahora mismo, ayer hablaba yo con el técnico respecto a eso, estamos, usted recordará, porque usted formaba parte de aquella corporación, que en el año 2007 el ayuntamiento solicitó, me parece que fue el 7, sí, solicitó una tasación de la vivienda, y el solar tiene mucho solar, o sea, ahí estamos hablando, ay Dios, 10.000 metros, Tato. Estamos, sí, es que tiene, hay 2.000 metros aquí metidos, más toda esa parcela que llega arriba, más otra que está en el fondo del valle. Hay mucho terreno, además, e incluso detrás de la vivienda, que no se aprecia desde la carretera, hay también como unas pequeñas pequeñas edificaciones que también se podrían aprovechar. Bueno, le resumo. En el año 2007 el ayuntamiento procede a hacer una tasación de esa propiedad y arrojó una cifra. No la recuerdo ahora mismo, no sé si es de 1 millón o... Sí, por ahí más o menos. 1 millón de euros más o menos. ¿Qué ocurre? Que como han pasado tanto tiempo, han pasado 10 años, tenemos que actualizar esa tasación. Entonces, ahora mismo lo que hemos encargado es la actualización de esa tasación al mismo tasador que lo hizo. Y estamos pendientes de que nos presente, que él ya se está trabajando en esa actualización, de que nos presenten lo que cuesta para empezar a incoar el expediente administrativo de adquisición de esa propiedad. Pero no será esa, pero sí será esta. ¿Siempre y cuando el propietario va a ser? No, no, con los propietarios he hablado, claro, vamos a ver. Esto está adelantado yo con los propietarios. Sí. Habla con los propietarios. Claro, todo está hablado con los propietarios. E incluso en el año 2007, también es verdad que se trabajaba de otra manera, el acuerdo que existía con los propietarios era de permutar. Pero eso es un follón de, administrativamente hablando, eso es un follón impresionante. Entonces vamos a optar por la compra. Disculpa, Ángel, pero ¿y ese edificio no está protegido por patrimonio? ¿Y qué importa? Eso no tiene nada que ver para comprarlo. Sí, pero se puede rehabilitar y no hay ningún impedimento. Patrimonio, mira, les voy a decir una cosa. No habría problema de edificación después. Mira, eso. Teniendo la protección, se puede actuar... Mientras no montes un Belén, puedes actuar. No. Vamos a ver, a mí me gustaría que tomáramos conciencia del trabajo que se ha realizado. Ustedes saben que el plan general no lo aprueba el ayuntamiento, lo aprueba el gobierno de Canarias, pero también saben que el ayuntamiento estuvo implicado en la redacción de ese documento. Y a nosotros nos parece que nosotros no protegemos lo nuestro, ¿verdad? Que todos parecemos tener la sensación de que quien nos controla es el cabildo, que el cabildo es el... Y no es así, porque, por ejemplo, la Casa Roja que está a la entrada del pueblo de Yaiza la protege por primera vez el Plan General de Yaiza que entró en vigor en diciembre de 2014. En esa casa nunca había suscitado interés de protección ni por el cabildo, ni por el gobierno, ni por nadie. Y a veces te duele cuando te dicen, no, es que el cabildo vino a parar, es que el cabildo... No, mire, usted no venga a parar nada. Ni... Hombre, por supuesto tendrá que supervisar y ejercer las competencias que le correspondan. Y cuantas más sugerencias hayan, mejor. Que no es lo mismo una sugerencia que un bloqueo, que yo creo que ahí tenemos mucho que aprender todos y que reflexionar todos. Pero que desde aquí se ha hecho un importante esfuerzo y trabajo para proteger, pero proteger no significa que esa casa se caiga al suelo, porque si esa casa no la adquiere el ayuntamiento, tiene muchas probabilidades de que se caiga al suelo, porque son muchos propietarios, porque es producto de una herencia donde todos no tienen la misma capacidad ni disponibilidad ni nada para mantenerla, y de ahí que el ayuntamiento la quiera comprar para mantenerla, por supuesto. Pero usted, para mantener un edificio, tiene que sacarle rentabilidad. ¿O qué hacemos? ¿Una casa de papel y seguimos, por ejemplo, pagando alquileres nosotros? No puede ser. Y bueno, ya está. No. Independientemente de esa compra, que yo estoy totalmente de acuerdo, porque eso ya es una historia que lleva muchos años. La verdad que con la de Carmita se podría mirar. Pero sí, es verdad que deberíamos por lo menos pensarlo, porque indudablemente el colegio tendrá que tarde o temprano crecer hacia algún sitio. Sí, pero todo al mismo tiempo, o sea, no podamos tampoco ser demagogos ni chiflados. Ya, pero evitar que alguien te compre y te monte allí lo que el plan general le permita, que puede ser X vivienda. Pues bueno, por lo menos yo lanzo la idea. Sí, y barajarlo. Y no, desde luego lo hemos pensado también, es verdad, pero todo al mismo tiempo no puede ser. En el puente que está cerca del solar que se comentaba antes, la barandilla pues está rota, creo que le faltan, en el barranco. Sí, de la barandilla le faltan varios travesaños y bueno, evitar allí que se meta un chiquillo allí y se mande de allí abajo, lo que sea, aparte del mantenimiento que lleva el propio puente. ¿Hay algún plan específico? Porque mientras estamos ahora, pues los que somos afortunados de tener la fibra óptica en Playa Blanca, hay localidades en este municipio que no tienen ni ADSL, como puede ser parte de Las Breñas y otros pueblos. ¿Se está trabajando en el tema de canalizar esas zonas o se está haciendo algo al respecto o nada? Mismo yo con los técnicos pertinentes y con representantes de Telefónica, les pusimos esa problemática porque La Breña es verdad que es el pueblo que tal vez peor esté en cuanto a canalizaciones. Si bien es verdad, en su momento montaron Muffin o algo así, se llama, que creo que no lo tiene el resto del municipio, pero no se está usando. Ahí le planteamos esa problemática, igual que en la zona de Raja Yaiza, probablemente en todos los pueblos falte alguna zona en la que no está canalizado, no llega el teléfono ni ADSL por cable, ni siquiera fibra óptica. Entonces ellos en principio plantearon que iban a empezar por Playa Blanca, que de hecho están en fase de canalizaciones y demás, y no sé si llevarán un 10% ejecutado de lo que del proyecto, y que el resto sería en fases siguientes, es lo que nos dijeron. Como siempre insistimos, en su momento también sé que el compañero hizo reuniones en Las Breñas, pero lo primero que te dicen es que, claro, yo canalizo, yo Telefónica, normalmente, canalizo, pero luego resulta que el servicio de internet se lo da a otras compañías, ellos gastan la inversión en canalizar, y entonces, ¿qué pedían en su momento? Que hubiese como un número ya prefijado de clientes que contratarían con ellos. También se hizo eso, al final se quedó ahí, ellos no han hecho nada tampoco. Pero bueno, por una parte, esta reunión que plantearon ellos mismos, incluso sé que fueron por todos los municipios, por lo menos abre una vía y tenemos los contactos pertinentes para ver cómo va esa fase. Entonces yo creo que ha sido una buena opción, tenemos esa vía abierta para seguir insistiéndoles en que canalicen todo el municipio, claramente. Hoy en día el teléfono, internet es algo que, vamos, que debería venir de la mano, porque estamos en la tecnología, en el siglo de la tecnología, y entiendo que es hasta casi un derecho constitucional, vamos a decirlo así. Pero es verdad que por ahora lo que nos dicen es que van a terminar en Playa Blanca, en algunas zonas de Playa Blanca, y después ya nos volveremos a sentar a ver cuál sería el siguiente a tratar. Pero vamos, que medidas y propuestas se les han hecho y estas han sido un poco las respuestas que nos han dado. ¿Hay actualmente contratación de ratización? Sí. Pues igual hay que ir o volviendo a dar producto, porque curiosamente en Playa Blanca alguien que ya contrató la fibra óptica ya la tiene rota por la rata. Ya tuve que llamar, y según los técnicos aquello fue... Y aparte, sí, hay vecinos que, sobre todo por el tema de las viviendas sociales y toda esa zona, que se quejan. Que están quejándose. ¿En qué zona es? En el pueblo, en el centro del pueblo. Pueblo. Calle La Breca, calle Ratiza. El ayuntamiento de Ratiza, alcantarillado de alumbrado público, cuadros alumbrado público. Lo que es Telefónica, lo que es un ELCO, lo que, cada uno tiene que derratizar sus instalaciones. Que el ayuntamiento no puede ir metiendo mano en unas arquetas y en otras. No, en ese caso estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí es verdad que esas ratas de algunos sitios están saliendo. Y las que se ven en la calle no están saliendo de las arquetas de la luz. No obstante, habrá que mandarle un correo a Canal Gestión y a todo. Ángel. Queda mucho tiempo, todas las empresas fuera ya. ¿Todas las empresas fuera? Sí, porque hay una mesa de contratación. Solamente una, ya lo demás lo dejo pendiente. Vemos lo que ha pasado estos días con la policía, con el incidente este que hubo en el centro comercial. Guardia Civil. Guardia Civil. El herido fue un guardia civil. Sí, el herido fue un guardia civil. Pero a eso se refiere. Sí. Vale. No, por situarme. A mí me consta que con usted se ha reunido empresarios del centro comercial por temas de seguridad. ¿En qué sentido se están tomando actuaciones? Vamos a ver. Nosotros estamos haciendo allí, respecto a las actividades clasificadas, lo que podemos hacer, Ángel. Hasta donde puede llegar el centro comercial. Nosotros no somos detectives privados. El centro comercial, si quiere tener más seguridad, tiene que ponerla. Sí. Tiene que ponerla. Es decir, nuestra policía llega hasta donde llega. La Guardia Civil, esta propia misma semana, antes de ayer, hablaba con el senador y le decía que, por el amor de Dios, le trasladara al ministro, que estaba en una reunión allí en Madrid, que nos mandara más Guardia Civil para nuestro municipio. Lo tenemos. A ver, lo que le trato de decir es que los problemas que pueda tener un determinado centro no se las puede cargar todas a la policía, porque la policía llega donde llega y tiene la labor que tiene. Y sé de lo que estamos hablando y lo podemos hablar fuera de micro. pero en este caso nosotros ayudamos hasta donde podemos ayudar. Lo que no puede hacer el centro comercial es decir, yo me lavo las manos como Pilato y el problema lo tiene el ayuntamiento o el problema lo tiene la policía local. No, no, no. La policía local está para colaborar. Pero ellos también son los primeros responsables. Sí, pero las zonas comunes del centro comercial, Ángel, donde a veces se han producido ciertos incidentes, eso no es responsabilidad del ayuntamiento. Eso es como si usted me dice que yo vaya a cuidar la caja de escalera de un edificio. ¿Me explico? Es decir, nosotros llegamos hasta donde llegamos y ellos que lleguen hasta donde lleguen. Y muchas veces hemos detectado ciertas irregularidades que igual no son voluntarias por parte de, pero a lo mejor ellos no son conscientes de la responsabilidad que tienen ni de cuál es su responsabilidad. O sea, a cada cual lo que lleve. Y nosotros, si tenemos que precintar un local, ya hemos dado muestras de que lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir haciendo. Sí, ahora, también no, es verdad. Yo no estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a que ahí yo creo que hay muchos locales que no están ni cumpliendo con los horarios. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos otro problema más. La ley de actividades clasificadas vuelve a cambiar. Y antes usted decía, una infracción grave o, por ejemplo, dos infracciones leves se convierten en una grave. ¿No era así, Nereida? Y dos graves en una muy grave. Pero es que ahora no. Ahora usted solo, para cerrar, puede ir a las muy graves y sancionarle por los incumplimientos puntuales. Por ejemplo, no es muy grave el horario. Usted le va poniendo sanciones, pero no le permite cerrar. Por ejemplo, ¿cuál sería una muy grave que le permite cerrar? La venta de bebidas alcohólicas a menor. Porque, o sea, yo siento el mismo deseo que ustedes, es decir, a veces dices tú, bueno, pues si un local te está dando problemas, nosotros los hemos tenido, los hemos presentado, los hemos cerrado y hemos empezado a hablar con los propietarios. Oiga, mire, si usted reconduce la situación y lo hace conforme a ley, nosotros no tenemos ningún problema. Pero ahora es la propia ley la que nos viene a dar mayores dificultades. Porque si usted cierra por una infracción que no se lo habilita, también tiene un problema. Que todo es complicado, estar en esta en esta zona es complicado. No sé, yo creo que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Muy bien, pues nada más por ahora. Felices Pascuas. Destinemos un poquito de tiempo al reglamento. Para en enero un poco verlo, si quieren conseguir algunos de otros ayuntamientos, incluso nosotros también podemos tener varios preparados y hacemos una junta de portavoces solo para ver este asunto, para ir mejorando. ¿De acuerdo? Bueno, pues feliz Navidad, feliz Año Nuevo y esperemos que no nos tengamos que ver en algún extraordinario, que es posible. Es posible que tengamos que hacer algún extraordinario, pero siempre será antes del 22, incluido el 22, ¿no? La próxima semana. O bueno, para el fondo. La audiencia hace la auditoría. Es posible, ¿vale? Final, bueno. Gracias. Buenos días.